Déjame que me dé cuenta que mi corazón te llame, que te diga que te quiero, que mi amor sea sincero, que te extrañe al despertarme. Déjame que yo te sienta, que tu vida sea mi vida, que no exista despedida, que cuando termine el día yo te quiera. Hola amigos, muy buenas tardes, noches ya. Bienvenidos nuevamente a este su programa Zona de Amor. Y hoy estamos iniciando nuestra emisión número 18. Y como todos los lunes a esta hora, le doy la más cordial bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a este su programa Zona de Amor. Y bueno, el tema del día de hoy, ajá, es algo interesante, sobre todo en el ciclo que estamos por iniciar, o que ya más bien iniciamos y que vamos a ir reforzando a lo largo de este mes, que es el mes del amor y la amistad desde el punto de vista comercial, pero desde el punto de vista espiritual, bueno, pues estamos viendo otras condiciones completamente diferentes. Así es, precisamente el día de hoy nuestro tema es el amor y la espiritualidad. ¿Qué es amar desde nuestra espiritualidad? ¿Qué es manifestar la espiritualidad a través del amor? Eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. Les agradecemos, como siempre, todos aquellos que nos han estado siguiendo, todos aquellos que han participado, que han mandado comentarios, que han estado siguiéndonos a través de las redes sociales, a todos aquellos que han recibido en muy buena zona de amor. Se los agradecemos desde nuestro corazón hacia su corazón. Así es. Y bueno, hablando de lo que es ser espiritual y de lo que es ser bien agradecido, pues queremos sinceramente hacer un reconocimiento y dar unas gracias enormes a todas las personas que participaron este pasado fin de semana en nuestro curso taller que llamamos Amornízate. Y bueno, les vamos a compartir unas cuantas fotos de lo que fue este evento. En realidad fue un curso taller, pues, con mucha participación, con mucho trabajo. Obviamente contamos con la presencia y la colaboración de nuestra querida amiga, hermana espiritual, Kitty Bracho, y pues las personas que a través de Planeta 2013 nos conocieron, se interesaron por el curso y a través también de tu radio online. Y pues para todos ellos, Kitty, Lorna, la responsable de tu radio online, por permitirnos el espacio, por permitirnos la difusión, por apoyarnos en la organización. Y bueno, creo que estamos muy satisfechos, estamos muy agradecidos con todos ustedes y con el universo, porque estamos teniendo esta maravillosa oportunidad de compartir, de tocar sus esencias, de sentir, de vivir el amor desde otra perspectiva. ¿Qué nos puedes compartir tú, Jorge? Les agradecemos mucho esa situación porque, bueno, nosotros calculábamos que iba a ser solamente una fecha. Y no, fíjense que curiosamente estamos recibiendo mails y estamos recibiendo llamadas para abrir una siguiente fecha porque funcionó ese curso para los que lo tomaron. Yo creo que eso es algo muy bueno porque al final de cuentas, todo curso taller lleva en sí un valor agregado, y ese valor agregado o esa finalidad es precisamente el que trabajes desde tu propia esencia y puedas lograr esas transformaciones que se requieren. Uh-huh. En especial a todos aquellos, 3-4 alumnos que nos han venido siguiendo desde cursos anteriores y estuvieron con nosotros. Así es. Y precisamente antes de que termine el ciclo, antes de que termine el mes, les estaremos avisando del próximo curso sobre sexualidad, que como ustedes ya saben, Zona de Amor está comprometida con que todo sea práctico, no solamente teórico, sino que lo llevemos a todas nuestras instancias personales. Sí, exactamente, a todas nuestras esferas de vida, a todo lo que nosotros manejamos. Y pues bueno, muchas gracias. Y para nosotros lo que sucedió este fin de semana es un compromiso para seguirnos preparando y para seguir compartiendo desde nuestro amor, desde nuestro corazón y sobre todo desde el conocimiento para todos ustedes. Ahora bien, cuando hablamos de espiritualidad, así es, volvemos a retomar el tema. Recordemos que está totalmente separado de lo que es religiosidad, y ya lo hemos dicho no una vez ni dos, sino a lo largo de todo lo que ha sido las emisiones de Zona de Amor. Así es. Y precisamente quiero reiterar que Zona de Amor no tiene ningún compromiso, ninguna correlación con ningún grupo religioso, ni tampoco pretendemos iniciar una secta ni una religión, porque ya por ahí hubo alguien que dijo que esto se oía como que tenía una tendencia a una, sí, a una religión. Y yo le quiero explicar a esa persona, que por supuesto estoy casi seguro que no es teólogo, a que trate de ver realmente lo que significa todo este conocimiento desde una perspectiva completamente diferente. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, porque estamos llenos de religiones, estamos llenos de sectas, aún el conocimiento hermético y otras condiciones lo han llegado a a definir como un grupo sectario, como una orden, una logia, en fin, una serie de circunstancias con las que debemos de tener mucho cuidado, porque a final de cuentas nosotros no promovemos una religión, sino promovemos el corazón, promovemos el amor. Así es, y precisamente hablando de la espiritualidad, y ya lo habíamos mencionado en programas anteriores, la espiritualidad es considerar esa parte de Dios que está dentro de nosotros. Y sobre todo, amigos, invitarlos a que la busquen dentro de ustedes. Muchas veces nos pasamos la vida buscando un Dios, preguntándonos dónde anda, dónde está, en qué religión lo vamos a encontrar, en qué secta, en fin. Y se nos va la vida y se nos va el tiempo viendo hacia afuera. Cuando en realidad tenemos que ver hacia adentro, hacia nosotros mismos, hacia nuestra propia esencia, porque es ahí donde está la verdadera espiritualidad y la verdadera esencia de Dios. Por ello, la espiritualidad es algo común entre todos los seres y todas las almas. Bueno, miren, podemos utilizar la siguiente metáfora. Así es. Que bueno, algunos de nosotros no estamos completamente de acuerdo, pero podríamos usarla. Uh-huh. Estamos en un gran jardín y cada una de las plantas, cada una de las macetas, cada una de los lugares donde se encuentra cada una de ellas es precisamente una religión. Así es. Pero lo importante de todo esto es que yo puedo decidir estar en mi espiritualidad sin necesidad de agarrar una planta, uh-huh, o una maceta y decir yo estoy dentro de esta planta o de esta maceta. El problema es que no hemos sabido diferenciar aún lo que es espiritualidad de lo que es religión. Y por lo tanto, se sigue malinterpretando, se sigue malentendiendo que el que yo viva en tal o cual secta o en tal o cual religión me va a hacer espiritual. Nada más falso y nada más alejado de lo que realmente es esa espiritualidad. O la contraparte, que si tú reconoces que no tienes una religión como tal, pues también eres un ente raro. Porque ¿cómo te puedes llamar espiritual si no predicas o no practicas alguna religión X? Y creo que eso tenemos que tenerlo muy diferenciado. Sí, ya las sé para religiones, dónde vas. Las religiones son cuestiones del hombre. Sí. Creaciones del hombre, concepciones del hombre, pero lo espiritual está en cada uno de nosotros y no tiene que ser privativo de una secta o de una religión. Es la esencia misma de cada ser. Sí, y esto lo queremos aclarar, amigos, porque de alguna manera, por ahí alguien también nos preguntó que si nosotros teníamos una cierta religión. Cuando le dijimos que definitivamente Zona de Amor no tiene religión, y cuando le explicamos que tampoco ni Ana ni Jorge tienen religión, para él fue algo completamente consternante, porque dijo, no es posible que se hable de espiritualidad y que ustedes no tengan una religión. Le digo, y todavía más allá, nosotros no comulgamos con ninguna de las religiones oficiales o pseudo oficiales que se encuentran prácticamente instaladas. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos una creencia y una libertad de pensamiento que va más allá de cualquier dogma, de cualquier inclusive paradigma, porque así muchos lo llegan a utilizar como un paradigma. Nosotros estamos más allá de eso y créanme que es muy hermoso podernos sentir libres y decir no pertenecemos, no estamos y no somos de, porque tal parece que aquí tenemos que tener una etiqueta. ¿Y saben qué? Pues nosotros, Zona de Amor no comulga con etiquetas. No, porque creemos precisamente en el amor, y el amor es libre, y el amor es libertad, y el amor es respeto, y el amor es compartir. desde lo que yo sé, lo que yo soy y lo que yo puedo darte desde mi amor, a ti nada más, como a tu esencia, ¿no? Independientemente de con qué la quieras vestir. Sí, y otra cosa muy importante, el ser espiritual es volvernos esos seres que van a aprender a navegar, ajá, por ese mar interno, todo lo que está dentro de nosotros, buscando precisamente lograr un cambio de conciencia. ¿Pero qué creen? Eso es una autodisciplina, mis estimados amigos, y es una autocorrección. No es el buscar afuera y decir, aquel, aquella, la que viene detrás, o en aquella religión, o en aquella secta, tienen la respuesta que yo ando buscando. No, mis distinguidos amigos, el que no quiera trabajar en sí mismo, el que no quiera cambiar esa parte interna, olvídese de que puede ser un ente espiritual y olvídese de que puede realmente alcanzar esa condición. No, recordemos, no es una religión la que llega a hacer la transformación, es la conciencia del propio ser la que lo va a llevar a generar esos cambios. Y precisamente por esta parte, entre más espiritualidad podamos manifestar, entre más seamos autogestores de nuestro cambio, entonces vamos a darnos cuenta que existe ya un crecimiento espiritual y personal dentro de nosotros. Esos serían los parámetros para darnos cuenta quiénes somos, cómo estamos madurando, cómo estamos creciendo, o quiénes son las personas que nos están guiando, quiénes realmente están viviendo una espiritualidad real, clara y precisa, o quién está, pues, siendo pseudo espiritual, ¿no? Miren, nosotros, independientemente de esta labor tan hermosa, nos dedicamos precisamente a ser instructores y apoyar a los chavos a nivel bachillerato y a nivel secundaria, en todo su esquema de vida y en todo su esquema de enseñanza. Y dentro de la nueva corriente de la educación encontramos que cada uno de ellos ya se está volviendo constructor de su aprendizaje, ¿sí? Uh-huh. Se le ayuda, se le modera, o sea, el término del maestro, como nosotros lo veníamos conceptualizando hasta hace pocos años, ¿qué creen, mis distinguidos amigos? Ha desaparecido. Por lo tanto, si el sistema de enseñanza de educación a nivel global, a nivel mundial, se está transformando, ¿qué creen que va a suceder también en todo lo que es el mundo espiritual? Pues también se está transformando, mis distinguidos amigos. Ya no estamos aquí para ser líderes y que ahí nos sigan como borregos toda esa gente. No, somos facilitadores, mis distinguidos amigos. Y una cosa sí les digo, y se las digo desde el corazón. Aquel líder, aquella persona que no sienta esa situación en su corazón, con el debido respeto, pues no está entrando en la dinámica de modificación y tampoco está entrando en la dinámica de reestructuración. ¿Y saben qué pasa con todo esto? Pues se dirige precisamente al sistema antiguo. Lo que no ha cambiado, lo que no quiero que se transforme, porque me trae ciertos beneficios. Que a final de cuentas, déjenme decirles una cosa, la gente está experimentando condiciones allá afuera tan, tan tremendas que nos estamos quedando cortos, todos aquellos que nos estamos trabajando como moderadores o como facilitadores de este conocimiento, que a final de cuentas va a ser demandado de cada uno de nosotros. Así es, y si estamos evolucionando en todas las áreas, pues obviamente en lo espiritual tenemos que evolucionar mucho más, ¿no? Esa es una demanda de la vida, es una demanda de nuestra propia evolución y de nuestra propia esencia como seres humanos. Por eso hacemos tanto hincapié en que quieras o no quieras, de todas maneras los cambios se van a dar, ¿sí? Se van a dar a tu alrededor. Ahora, si tú lo que haces en lugar de generar el cambio es bloquearlo, es retrasarlo, es jugar con él, es jugar con los que están a tu alrededor, con los que están conjuntamente contigo. Y este mensaje va en especial para todos aquellos que también están en el área holística. ¿Sabes qué? Definitivamente, los alumnos si es que les podemos llamar así, están siendo mejores que los maestros. Así es. Y otra cosa, el toque espiritual que tenga definido cada ser humano o cada persona, ni tú ni nadie vas a podérselo evitar. Y además yo creo y siento que la verdadera labor de la enseñanza no es el esclavizar a la persona que está a tu lado a seguirte o a que se haga dependiente de ti, sino al contrario. El conocimiento nos hace libres, y si enseñamos con amor, doble libertad tenemos que buscar en las personas que están atrás de nosotros, porque ese es el verdadero amor y esa es la verdadera enseñanza. Y volvemos a lo que siempre ustedes saben, de que nosotros somos fieles seguidores de Pablo o Saulo de Tarso, y no tiene nada que ver con religión eso, es completamente aparte. Y dentro de sus epístolas precisamente él maneja la libertad en el espíritu, la libertad uh-huh. de ciertas condiciones. Una parte de la escritura dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando, mis distinguidos amigos? Que no queremos conocer la verdad, o conocemos una pseudo verdad y creemos que esa pseudo verdad me va a llevar a la libertad. Pero ¿sabes a qué te va a llevar, amigo? A la pseudo libertad. Es decir, vas a ser una persona libre a medias. Lo que pasa es que a veces también nos da miedo crecer y nos da miedo tomar esa responsabilidad, porque entre más conozco y más sé, pues más compromiso de vida tengo hacia los que me rodean y hacia mí mismo. Porque entre más conocimiento tenga, pues más responsable voy a ser de mi propio crecimiento y de mi propio despertar. Pero a veces también es más fácil estar en esa zona de confort y depender de los demás para crecer yo. Sí, y también esas cuestiones las tenemos que tener en cuenta. Y bueno, siendo más concretos en todo esto, yo creo que lo que debemos de ser muy cuidadosos, pero verdaderamente cuidadosos, es manejar una cordura en cuanto al conocimiento. Manejar que seamos congruentes en cuanto al conocimiento, porque tal parece que estamos en un concurso de belleza o estamos en un concurso de ver cuál se ve más bonito, ¿verdad? De ver cuál se ve más guapo. Hemos estado observando que en el medio holístico, en el medio espiritual, hay ese tipo de egos, hay ese tipo de carreras, ¿sí? De que, ay, oye, ¿sabes qué? Yo me quiero sacar la foto, pero quiero salir guapísimo, y llego, y trato, y aparento, y hago. Amigos, la espiritualidad no es apariencia. Porque entonces estaríamos entrando en algo verdaderamente radical que se llama, no doble moral, como por algunos está malentendida, ¿no? Así es. Nosotros le llamamos múltiple moral. Es decir, uh-huh. que yo puedo usar 50,000 caretas de acuerdo a como realmente me convenga. Y dentro de esas 50,000 caretas puedo tener 50,000 tipos de emociones. Así es. Así es. Y entonces, ¿cuál va a ser mi verdad? ¿Y cuál va a ser la verdad que voy a dar a los demás? No, pues ahí yo tendría que preguntarte cuál sería esa, porque si allá afuera estoy actuando de una manera, aquí adentro estoy actuando de otra manera, y cuando me voy a dormir estoy actuando de otra, entonces no hay ninguna congruencia. Así y por es. Lo tanto, pues tampoco estoy viviendo esa espiritualidad de la que digo estar inmerso, estar montado, estar... Y eso también tiene mucho que ver con las corrientes y las tendencias de todo el conocimiento espiritual, porque como les vuelvo a reiterar, para que haya un conocimiento espiritual limpio y completamente transparente, pues debe de estar alejado completamente de todo enfoque religioso y de todo enfoque que tenga que ver con, a ver, cuestiones humanas, como las religiones, las sectas y todo este tipo de cosas que a veces nos atan más que liberarlos. Esto es una crítica constructiva para todos nuestros compañeros de trabajo holístico, realmente. Así ¿no? es. Que les invitamos a que entremos en esa dinámica, alejemos realmente la religión de lo que es el conocimiento espiritual, para que realmente la gente encuentre algo completamente nuevo y modificado a través de ese conocimiento. Y sobre todo algo que sea significativo, que no te regrese, porque muchas veces, y yo lo veo, la religión, cualquier o muchas de las religiones que existen ahorita, están llenas de gente que quiere salir corriendo porque se sienten atados, porque se sienten aprisionados. Y si llegan y encuentran un ambiente donde a fin de cuentas vamos a hablar de lo mismo, creo que no estamos siendo ni congruentes, ni coherentes, ni estamos dándoles la satisfacción a las necesidades que ellos están buscando. Pero bueno, amigos, ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa. Volvemos. El amor y tu despertar solo en turadioonline.com.mx. ¿Y tú? ¿Ya despertaste en el amor? Todos los martes de 4 a 6 de la tarde. Despierta en el amor a través de turadioonline.com.mx. Te esperamos. El amor y tu despertar solo en turadioonline.com.mx. ¿Y tú? ¿Ya despertaste en el amor? Todos los martes de 4 a 6 de la tarde. Despierta en el amor a través de turadioonline.com.mx. Te esperamos. El amor y tu despertar solo en turadioonline.com.mx. ¿Y tú? ¿Ya despertaste en el amor? Todos los martes de 4 a 6 de la tarde. Despierta en el amor a través de turadioonline.com.mx. Te esperamos. Y bueno, ya estamos aquí de vuelta. No sin antes recordarles que el día de mañana pues los esperamos en tu radio online, en el amor y tu despertar. Y bueno, el día de hoy teníamos a una invitada que ya estuvo con nosotros en alguna ocasión. Pero bueno, la intención de que ella estuviera el día de hoy aquí es que nos promoviera su noche de amor. Recordemos que el día de mañana es 14 de febrero y bueno, para mucha gente, y digo para mucha gente porque es el único día que se acuerdan, que tienen amigos, que tienen pareja, que tienen esposa y la sacan a cenar, la llevan a bailar y bueno, al otro día pues seguimos la vida normal. Y yo creo que nosotros tenemos que cambiar esa concepción y más allá de lo comercial, más allá de lo común, creo que el día del amor, el día de la amistad, tiene que ser siempre. Tiene que ser una actitud de vida. Yo creo que el amor no es un día, sino es una frecuencia de vida. Sí. ¿Tú qué piensas, Jorge? Sí, volvemos a lo que decíamos hace unos minutos de las múltiples morales, ¿no? En realidad... Se oye el rumor de una canción, canción de amor y de fiesta. Con él me fui, noche tras noche hasta el mar, para besar su boca fresca. Mis ojos mueren de llorar y el alma muere de esperar. ¿Por qué se fue? ¿Lo dejaste ir? Vereda tropical, hazlo volver. con él me fui, noche tras noche. Esto puede ser el día del amor, pueden ser mil cosas, pero pues ojalá que se den un tiempo, disfruten y sobre todo que nutran su alma con este tipo de música que es muy hermosa. Y bueno, regresando al tema. Así es. Todos solemos pasar por momentos difíciles y felices en nuestras vidas. Si estos episodios son acompañados de la mano de la espiritualidad, las vivencias se tornarán mucho más fructíferas para cada uno de nosotros. Fíjate, esto es algo muy, muy, muy, muy importante, porque nos habla de que si nosotros logramos encontrar de esta manera un mayor equilibrio y una perspectiva para vivir o transcurrir nuestra vida cotidiana de una manera equilibrada, vamos a lograr vivir más armónicamente y de manera más placentera. Y bueno, ¿cómo cuál ejemplo pudiéramos ver en eso? Porque hemos ido con algunas compañeras que nos entrevistan y te dicen, no, pero es que tú hablas del amor y tú dices, pero yo salgo bien temprano de mi casa, llevo a mis hijos a la escuela y ya se me atravesó la vecina y ya se me puso y no sé qué. ¿Qué podemos decirle a esa gente que todavía está en ese nivel de no valorar? Porque yo creo que aquí lo importante, antes de decir salgo corriendo y todo, yo creo que diríamos, pues gracias porque puedo salir corriendo, porque quiere decir que tengo piernas y que tengo dos hijos que tengo que amar y cuidar. Bueno, lo primero que tenemos, y en fin, así tendríamos que vivir agradeciendo constantemente. Lo primero que tenemos que transformar es esa forma de pensar. Así es. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a separar las cosas. Curiosamente, esa misma gente es la que dice, yo voy a mi religión todos los domingos y sí, hago lo que dice mi religión, y ya sea que esté una hora o esté tres horas o esté cinco horas, dependiendo de la religión, entonces ya estoy cumpliendo y automáticamente ya soy un ente nuevo porque ya fui a escuchar la palabra, porque ya esto, no te engañes. Volvemos al punto, si tú no cambias internamente lo que necesitas cambiar, pues nadie lo va a cambiar. Y si tú vas a tu religión y te dice tu religión que tienes que cambiar, y lo primero que haces cuando escuchas eso es que ya lo habías escuchado en otro lado y le das la vuelta, entonces definitivamente el problema no es la religión, el problema sigue siendo tú. Yo creo que aquí lo importante es precisamente eso, buscar nuestro equilibrio interno, nuestra esencia, el amor dentro de nosotros mismos, que sí existe y que creo que ahí es donde tendríamos que trabajar. Dejar de sentirnos malas personas, culpables, dejar de hacer juicios tanto de nosotros como de los que están a nuestro alrededor. Y de esa manera vamos a lograr entonces vivir en un equilibrio y en una armonía. Porque si nosotros entendemos que somos parte de una fuente inagotable de amor, que es rica, que es perfecta y que es hermosa, y que de ahí venimos y que es la que nos conforma nuestra esencia, pues tenemos mucho del camino ganado. Sí, y bueno, veamos esta situación en una forma concreta. Nosotros vamos caminando por la vida y creemos que lo que estamos haciendo es correcto, es perfecto y es exactamente a nuestra medida. Pero resulta que vemos hacia atrás y dejamos entrever muchas cosas que no están siendo o no están entrando en esa perfección. Llamémosle de esa manera, perfección. Cosa interesante, porque tal parece que cuando emitimos un juicio es porque realmente nos sentimos los mejores en ese sistema. Así es. Y oh sorpresa, resulta que tu vida es una vida desordenada, que tu vida deja mucho que desear, que sigues entrando en todas las dinámicas del mundo. Estas pueden ser todo lo que ya sabemos, todo lo que ya conocemos, y que la gente se pone inmersa en esas dinámicas, y que es más fácil estarle dando tiempo a eso que a la familia. Y un ejemplo práctico es aquel en donde vemos en un hogar a la misma hora, ¿verdad?, que el papá está acostumbrado a ver un partido de fútbol, la mamá está acostumbrada a ver las novelas, y los hijos o los niños están exactamente en medio de esas circunstancias. Y que además esos niños tienen que elegir a cuál de las dos corrientes alternativas tienen. Sí. ¿Y saben qué, mis estimados amigos? ¿Qué no podemos crear una tercera alternativa? ¿Qué somos tan egoístas que nos interesa estar detrás de esa pantalla boba? Perdón por el término, pero eso lo es. ¿Que dar un tiempo de mayor calidad a los que están con nosotros? Porque tal parece que eso pasa, ¿no? Como que nos gusta entrar en esas dinámicas. Como que si no hacemos lo que los otros hacen, tenemos miedo que nos digan raros. Así es. Y saben que, pues, para mí más raro eres tú, que no eres capaz de darle ese tiempo de calidad a tu familia. Y que además es más hermoso, ¿no? Creo que ahí hemos sido muchos víctimas de las manipulaciones comerciales, porque te hablan de convivir en familia, pero para ellos convivir en familia es estar alrededor de un aparato en lugar de estar alrededor de nuestra esencia y de nuestro amor. Creo que aquí lo importante y lo fundamental para vivir en armonía es tener ¿qué? Eso, esa fe. Esa fe, esa esperanza y ese amor permanente. Pero no en la religión, amigos, en ustedes mismos. Así es. En cada uno de ustedes, aquí adentro. Uh-huh. Y fíjense dónde lo estoy haciendo. La gente dice, el corazón está aquí. No, yo estoy hablando del corazón espiritual. Así es. Ese que está aquí. De la y esencia. Que sale y que brota y que se mueve. Ajá. ¿Sí? Y precisamente la espiritualidad nos va a enseñar a pensar de una manera más positiva, a controlar las críticas y a evitar precisamente elaborar esos juicios injustos, porque vamos a creer en el poder supremo que está dentro de nosotros, que puede todo y que nos va a enviar la energía positiva y necesaria cada vez que nosotros necesitemos enfrentar un problema, una situación o simplemente la vida cotidiana. Claro, pero bueno, muchachos y amigos y todos aquellos que nos siguen, ahí está la esencia, y con eso los queremos dejar en esta noche, ahí adentro de sus cuerpos, adentro de sus corazones, adentro de sus cabezas. Uh-huh. La espiritualidad no está afuera, está dentro de cada uno de ustedes. Así es. Y para hacerla, para ejercerla, para hacerla vívida, los únicos que lo pueden hacer son ustedes. Así es, y precisamente a colación de que Liz Pelayo iba a estar con nosotros, elegimos un video muy hermoso que se llama Contigo Aprendí, y habla precisamente de lo que nos puede enseñar la manifestación amorosa de otro ser a través de su amor. Los dejamos con el video y volvemos. No se vayan, regresamos en unos segundos. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a construir un mundo lleno de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichosa yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas bellas ya contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Bam, bam, bam, bam. Puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas bellas ya contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Ok, amigos, pues, ¿qué les pareció? Muy hermosa la voz de Liz, preciosa. Creo que esta es una de las canciones que ha tenido mucho éxito y ha sido nombrada muy romántica y clasificada y cantada en infinidad de géneros. Pero yo creo que aquí lo valioso que a mí me gustaría rescatar y me gustaría compartirlo con todos, Jorge, es, habla de lo que se aprende de la pareja. Y eso es muy valioso, pero yo nunca escuché en ningún momento que dijera yo a ti te enseñé, o yo de mí aprendí tal cosa. Creo que lo importante, amigos, es que caminemos primero amándonos a nosotros, conociéndonos y aprendiendo de nosotros mismos, para poder entonces compartir nuestra esencia, nuestro amor y nuestra grandeza con las personas que se acerquen, sea nuestra pareja, sea nuestros hijos, sea nuestros hermanos. Creo que el fracaso de muchas relaciones, de pareja sobre todo, es porque no sabemos estar con nosotros mismos. Y como no nos conocemos y no sabemos estar con nosotros, pues menos vamos a saber conocer y estar con otro, que no sea yo. Y bueno, precisamente para saber cómo estar el uno con el otro, les invitamos a que nos sigan a través de turadioonline.com.mx todos los martes de las 4 de la tarde a las 6, porque, ¿qué creen? Ahí hay algo muy interesante, mis distinguidos amigos. Iniciamos todo un proyecto de relacionado con el amor. Así es. Y estamos hablando de sexualidad, de la sexualidad en la pareja. Mañana precisamente tenemos una pareja sorpresa de invitados, esperemos que nos sigan por allá. Y además, que además ustedes ya conocen, Y además algo muy interesante. Dentro de este ciclo se va a tocar precisamente la sexualidad en la pareja. Así es. Y dentro de todo ese gran ciclo de la sexualidad, vamos a aprender a manejar una sexualidad superior. Pero para poder aprenderla, bueno, pues tenemos primero que ver cómo se hace, cómo se come, cómo se utiliza, cómo se vive. Y sobre todo los testimonios de vida de la gente que lo lleva a cabo, que lo vive, que lo practica y sobre todo que lo manifiesta, porque yo creo que podemos sentarnos y decir infinidad de cosas, pero nuestra vida o nuestra condición de vida, nuestra historia de vida dice otra cosa. Y creo que aquí ellos para nosotros son un ejemplo muy palpable de lo que se puede vivir en pareja desde la espiritualidad y desde la sexualidad elevada. No se pierdan ese el día de mañana ese programa, va a ser muy importante, muy gratificante en cuanto a esa cuestión. A esta temática. Y yo los invitaría también, así como escuchamos esta hermosa canción que se llama Contigo Aprendí, ahora vamos a escribirnos un poema que diga Conmigo Aprendí. ¿Qué estamos viviendo nosotros para nosotros mismos? ¿Y qué tanto nos conocemos? ¿Qué tanto sabemos mirarnos internamente? Y verán, mañana que es el Día del Amor y que vamos a estar muy sensibles y muy todo, los invito a hacer esa reflexión, amigos. Y espero que sí, verdaderamente tengamos en cuenta que todo lo que vamos a hacer como personas, como entes, como país, como nación, como mundo, solamente puede ser hecho por ti y por mí. Así es. No es responsabilidad de otro, es solamente tu responsabilidad. Así es. Y bueno, esta noche nos vamos a despedir con una frase que dice: enseña solo amor, porque eso es lo que eres. Enseña solo amor, porque eso es lo que eres. Amigos, pues muchas gracias porque han estado con nosotros, porque siguen estando. Así es. A través del tiempo. Porque en algunos ya nos conocimos física y personalmente, y eso fue muy grato. Les agradecemos, como siempre, sus comentarios, sus participaciones. Y bueno, que los apapachen, que los quieran, no nada más mañana que es el Día del Amor, sino todos los días de su vida. Y una última mención especial, acompañamos en lamentable pérdida al maestro Esteban Mayo. Así es, pero él sabe, estamos todos juntos, somos familia, somos amor y todos estamos en el mismo camino. Les agradecemos su atención, que pasen ustedes muy buenas noches. Gracias por sintonizar Zona de Amor. Gracias.